Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Muy buenas tardes, damas y caballeros, y aquí estamos en pleno festejo, Nati Ponce. ¡Yuhu! Cuénteme por qué se puso así, por qué la veo tan colorida, tan florida, tan perfumada. Ay, sí, me puse perfume para que me huela la gente a través de su parlante, porque hoy festejamos el año. Nuestro primer añito en el aire de Radio Presente, Feria Americana, tira la casa por la ventana. ¡Yuhu! ¿No hay aplausos? No, la gente está dormida. Sí, sí, sí. No, es que recién están llegando. Ah, bueno, hola, eso, hola, ahí está. Puse todas las sillas. Ahí estuve colgando las guirnaldas, claro, los globitos. Estuve inflando globos, ya no puedo la más. La matraca, ¿a usted le gusta la matraca? Me encanta la matraca. Le echo, le gusta la matraca, le echo. No, Lechu dice que no, ¿o sí? Sí, no, sí, se está no. Peleando con Ringo Starr. Se está peleando con Ringo. Sí, sí, sí, sí. Está como medio desordenado, vienen, ¿no? Claro, vienen los Beatles. Ah, vienen los que quedan, vienen Paul y Ringo. Los otros avisaron que no vienen. Bueno, pero ya nos avisaron hace rato. Igual. Están en los círculos superiores, tu madre. Ay, Dios, pero ¿a qué hora llega? Porque Mick Jagger me dijo que estaba con un problema gastroenterólogo. Ay, ¿ahora sí le pasa eso? Ahora le pasa eso. Todos los días tiene una excusa a Mick. Mick Jagger, sí, bueno, está grande, también hay que tenerle paciencia. Y dígame, Nati Ponce, sí, hace un año, ¿se acuerda que empezamos? Sí, me acuerdo, que hicimos un piloto. Hicimos un piloto, sí, sí. Mire, no me haga acordar del piloto. Nos peleamos, sí, salimos y nos peleamos. Usted vino sin dormir y lo primero que hizo fue decirme a mí que yo estaba nervioso, y yo estaba nervioso, pero porque había dormido y era consciente de lo que pasaba. Pero yo también era consciente, nah, si salió re bien. Tenía los ojitos llenos, tenía un calidoscopio en cada ojo cuando vi. Yo estaba re bien. Por favor. Usted no me tiene fe. Sí, sí, yo le tengo fe, como le tengo la misma fe que a la Virgen. Usted ya me conoce. Mire lo que le digo. Pero aparte fue como, hola, Lencina, ¿cómo estás? No dormí. ¿Cómo no dormí? No. Y algo más agregó que no viene al caso. No, no, eso no se cuenta, son intimidades de amigos. Pero que yo decía, debo estar escuchando mal lo que me está diciendo. ¿Por qué me está contando esto 2 minutos antes de entrar a ser un piloto del programa en la radio que queremos estar? La pausa, en la pausa. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué me quiere desestabilizar así? Y yo la miraba y ella me miraba y me dice, ¡ah, oh, está nervioso! Y ahí, no, bueno. No me voy a acordar que después nos peleamos. Después nos peleamos un rato largo, meses nos peleamos, ¿no? Sí, muchos. Hasta que nos cansamos de pelear. Sí. Vivimos peleando y después dijimos un día, ¿para qué? Descubrimos que no podíamos separarnos. Así que dijimos, bueno, si no podemos separarnos, no nos peleemos más. Sí, ¿por sí qué? Porque tenemos una criatura en común. Sí, que es esta Feria Americana para Radio Presente. Y está Lechu también, que Lechu es como nuestro George Harrison. No habla nunca, pero está ahí. Está ahí presente. Claro, claro. Hasta el pelo tiene un parecido con George Harrison. Es así espiritual, nos mira y se ríe de costado. Claro, me está apagando la vela de la torta. Deje de abanicarse. Usted dice, bueno, abanique fuerte, a ver. Tengo un calor, Lencina. Bueno, la semana pasada estaba abrigada. No, yo la semana pasada, ¿sabe dónde estaba? ¿Dónde estaba? En la nieve. Ah, todavía nieva por allá. ¿Qué pasó? Y justo había nevado. Parece que llegué yo y como llegué con poco abrigo, nevó, obviamente. Dijo, tomá, Lencina. Y todo el mundo sacó sus equipos para frío y nieve y yo tenía así la mañanita nomás y la botita de gamuza. Y la gamuza le debe haber quedado empapada. Divina queda la botita de gamuza. Y la mañanita tejida por mi mamá, ni le cuento. Se escarchó, se escarchó. ¿Y el cuellito? Se ve el cuellito liviano. Ese cuellito. No, no, pero esa gente vive en el frío, ¿sabe? Yo no podría. Muy lindo los paisajes, pero... Ellos tampoco pueden, porque yo cuando me venía, empezó la primavera, es decir, que tuvieron un día de 22 grados y salieron todos desesperados para la playa con la tabla de surf, con el salvavidas. Sí. Para mí 22 grados es, che, está lindo, y fue una camperita, porque está medio fresco. Claro, no, no, allá salen corriendo a la playa del lago Nahuel Huapi, desesperado, con la tablita, con el pingüino inflable, con... Bueno, yo fui en verano y allá a Bariloche y... No me acuerdo qué lago fui, que hacía frío. Igual yo estaba en shortcito y remera, pero hacía frío para meterse, estaba helada el agua. Yo dije, yo estoy acá, yo me meto, yo tenía malla, me metí así como estaba, con shortcito, con remera, todo. Después salí, me fui a tomar el bondi así, la gente me miraba como diciendo, esta porteña. Esta, ¿qué está esta haciendo? Desubicada, desubicada, esta desubicada es porteña. Es porteña, dijo, yo estoy acá, me meto al agua. Fresquita el agua, ¿no? Hermosa, helada. Pero está buena. Sí, sí, le activa la circulación. Si, no, si no se planta el bobazo. Soní morada. Si no, pero por ejemplo, cuando en las otras épocas del año hacen kayak, qué sé yo, cuando se le da vuelta al kayak, es como que hay que salir rápido. O sea, claro. No estás 10 minutos en no, el agua. No, te morís. No, no, sí, te quedas seco. Literal. Claro. Lit. Te quedas seco en el agua. Te quedas seco en el agua. Bueno, y estuve ahí. Toma el mate. Muy escribí bien. Una cosa que después la vamos a compartir en la página de... Tuve la suerte de ir por un tema de trabajo y conectarme allá con la gente de trabajo. O sea, estuve jugando de local en el kilómetro 13, más o menos, o sea, no en el centro de Bariloche. Y conocí un poquito la vida de los laburantes de Bariloche, ¿no? Y la verdad que es esforzado. ¿Te gustaría vivir ahí? Creo que sí, creo que probaría y no sé si aguantaría. Porque ellos están acostumbrados a, por ejemplo, en invierno, cuando nieva fuerte, te quedás 4 o 5 días sin luz y no salís de tu casa. Acá estamos llamando o sea, del no, sur queriendo romper pie, todo. Salís a pie, pero no anda el auto, no andan los bondis porque hay por medio metro de nieve y ya no anda nada. Claro. Y encima se corta la luz, claro. No hay internet, entonces uno se queda ahí a la luz de la vela leyendo. Pero ellos lo toman como algo normal. Claro, es, para, como que es ya un garrón. Nacieron así, o sea, ya están acostumbrados a eso. Tengo una amiga en Puelo, que es psicóloga, que me decía, en julio y agosto te deprimís, porque si no te deprimieras, no estaría bien. Ah, o sea, estarías ley. En problemas. No, no, no, no, no, lo sano es deprimirse, porque lo lógico es que te deprimas, porque la vida es deprimente. Si no te deprimís, es que te está pasando alguna cosita. No, no, ¿entendés? Entonces no quiero ir, no me gusta deprimirme. No, bueno, pero vivir ahí es otra cosa. Y después tiene esta cosa de que todo el mundo se alegra de verte, porque claro, pasan mucho tiempo solos, entonces hay como una alegría natural. Y cuando el tiempo está lindo salen todos y te juntás con tus amigos todo el tiempo y llegás a una casa y parece como cuando nosotros éramos chicos, ¿no? En el conurbano, que llega y se ve la ventanita iluminada y ya de adentro le sale el olor a bizcochuelo que están haciendo. Porque está siempre comiendo, obviamente, están cerrados, muertos frío, comí, comé. Nosotros, vos me contaste esa caminata que tuviste, que dijiste, ah, yo me voy caminando y era como... 5 kilómetros, somos me dijeron. Muy porteños. Y yo acá... modestamente con el entrenamiento que tengo, te corro 8 kilómetros en Palermo. Sí. Si me agarran tranquilo y qué sé yo, y me vale la pena, me puedo correr los 10. Entonces dije, bueno, 5 kilómetros voy caminando, porque decían, tomate el colectivo, no, te llevo yo, esperá que venga Tati, a ver si en la camioneta. Digo, me voy caminando. ¿Qué 5 kilómetros, mi amiga? 5 kilómetros para arriba, 5 kilómetros para abajo. 5 kilómetros con viento patagónico de frente que viene lleno de piedritas. 5 kilómetros al borde de la ruta que pasan los camiones. 5 kilómetros corrido por los perros que salen de todos lados. Claro, usted se pensó que eran 5 kilómetros de acá, del Olimpo, hasta, no sé, hasta el centro. Claro, y que vas, vas caminando. Te pones los auriculares. Claro, te cansás, encontrás un kiosco, te cansás, te sentás en el banco. Te compras una coquita ahí, un alfajor. Total, estás caminando. Capaz que pasás por la casa de un amigo, le tocas el timbre, pero no, no eran esos 5 kilómetros. Bueno, cuando llegué tardísimo, ya estaban por salir a buscar. En camioneta. Ya habían llamado a la policía. Y a la vuelta dije, me vuelvo caminando y alguien me miró. La vela nos Ponce, muestra que se está por incendiar todo. No apagó la vela, está cayendo cera encima de la torta. ¿Puede soplar ahí? No es que estoy hablando, yo no puedo hablar y soplar al mismo tiempo. Bueno, yo sé, ¡ay, qué bien! Ahí soplé la velita. Soplé la vela, chicos. Soplé la vela, chicos. Momento, el estamos momento al aire. Triple X de Nati Ponce. ¿Qué decís? En el, bueno, dijimos que era fiesta. Se me pegó la pastaflora en la grilla. Haciendo un quilombo con la torta. No le digan nada a la gente de la radio porque nos van a echar. No, mira. Volvimos. No, después hablamos. Después hablamos. Sí, todo mojado. Bueno, la cuestión es que traje bastante material que le vamos a ir contando a lo largo del programa. Sí. O sea, no solo el material de la belleza del sur y todo lo que nos gusta compartir, sino de las cosas tristes que pasan allá también, ¿no? Con respecto a la apropiación de las tierras, los incendios, que aparentemente se sabe que son intencionales, pero se sabe y no se dice porque ha muerto gente por hacer la denuncia. Una las mafia apropiaciones, tremenda y horrorosa. Una mafia tremenda, sí, el hecho de querer crear represas, entonces quitarle la tierra a los pobladores con matufias así bancarias, de decir, debes 20 años de impuestos de tu granja, y va alguien, la paga y después viene y te desaloja y después ese alguien en realidad está trabajando para otro más grosso que se la compra a él y termina siendo un emprendimiento inmobiliario o, más triste aún, minería. O sea, compran 10.000 hectáreas de bosque para reventarlo y sacar lo que haya debajo de la tierra y llevárselo. ¿Qué diablo que es la plata y el mismo ser humano sí. que es ambicioso y un asco? No sé, no tengo otro calificativo. Exactamente, pero por ahora no vamos a opacar la alegría de este cumpleaños. No opaquemos la fiesta. Y vamos a escuchar un tema que refleja un poco el leitmotiv de los habitantes de esta radio. Dale. Porque el que dice, si no te gusta lo que digo, andate. Tenemos consigna, Nati Ponce, esta semana. Tenemos trague y después me contesta. No se haga problema. Tenemos torta y consigna. Sí, estamos todos pegajosos, nos olvidamos de todo. Claro. Límpiese en el vestido, venga. A ver. Escuche. ¿Qué formas de ahorrar me hacen sentir miserable? Ah, esa consigna. Debo decir que surgió de mi sudor. Porque ayer me encontré viajando en el auto con 50 grados de temperatura y dije, qué lindo sería poder recargar el aire acondicionado. ¿Te acordás del aire acondicionado del auto? Pero no, Y después me fijé, además, si en la ruta andaban todos con la ventanilla baja, que antes cada cual iba ahí arriba con el aire acondicionado y el calentamiento global. ¿Pero cuánto le sale recargar eso? Yo no sabía. El calentamiento global que lo pague la sueca esta, que ya nadie se acuerda de la sueca. No sabía que había que recargarlo aparte. El aire acondicionado como la heladera. Llega el verano y hay que recargar el gas. Claro. Es así, falluto. Vio que la heladera falluta, llega el verano y se queda sin gas y deja de congelar. Y viene el tipo y le dice: y mirá, la carga te sale 1.800 pesos, 2.500, 5.000. Pero si hay alguna pinchadura, la tengo que arreglar y ahí dice un 7.000 más. Y uno dice: por favor, necesito una cubetera. Claro, necesito hielo. Claro, y le cambiás el aire, la carga del aire acondicionado se la cambiás por un riñón al tipo. Más si o es menos. Que tenés suerte, claro. Pero bueno, los aires. Va. Y ahí empezamos a pensar, ¿no?, en las pequeñas miserias que nos había traído todo este último periodo económico. A mí mi miseria, yo estoy tratando de arreglar acá una cosa de miseria porque se me cierra. A mí las miserias que yo le decía ayer, por ejemplo, era la mayonesa esa que compré a 10 pesos. Y que le pongo la salchicha que también, marca Blanquita, porque lo vamos a decir. Porque Blanquita, no sabe, la marca de la salchicha. Ni sabemos dónde la fabrican, pero se llama Blanquita y salía barata. No serán así, ¿no? ¿Tendrán cocaína escondida adentro? Y se está comiendo un embarque de la operación Pancho Blanco. No sé, Lencina. La verdad es que sale muy caro, bueno. Una salchicha de marca. Sí, y bueno, sí. Y si usted quiere comer salchicha, compre Blanquita. A nivel gastronómico, mi querida esposa me dijo: poné que yo digo que el atún desmenuzado. Ah, el atún marca... es el peor. Ese claro, sí que yo no al natural, marca quebracho, porque dice, además tiene gusto a serrinio, uno sospecha que tiene más madera que pescado. Y para mí tiene un poquito de madera. Un poquito, no los tiran con madera. Sí. Vi esos videos que muestran que van lavando y termina siendo como una tela. Y dice, ¿para qué como atún? El atún termina siendo... No, sí. Debe ser la ropa del atún. No, el atún, y además también muestra las magdalenas. Sí. Cómo las empiezan a lavar y termina siendo como una tela que nunca se desarma. No sabemos qué estamos comiendo, gente. Que es un tejido, algún... Claro, algo raro. Otra vez, en otro momento que siento que realmente estoy tocando el techo, el piso de la miseria, es cuando mi vieja me da la 100 en José Cepaz, reparten una cosa a los jubilados con provisiones y todo. Y a mi mamá, como no le gusta el arroz, me regala los paquetes de arroz de los jubilados. ¿Y lo guardás? Y me los llevo, claro. Y encima cocinás, no los donás. Obvio, me los llevo. No, me los llevo para comer yo, con un huevo frito arriba, los primeros de mes. ¿Y eso después sin huevo? Claro, ¿qué le iba a decir? El huevo hoy está bastante saladito. Pero otra cosa, un amigo cocinero me decía que ahora los tallarines ya no vienen con queso, se les pone perejil picadito encima. Y él también decía, yo me siento miserable, pero no le puedo. Si le pongo queso, se convierte en un plato gourmet. Claro. Mi amigo Agustín Maciarelli. ¿Qué dice, Agustín? Y nos dice que, por ejemplo, su signo de miseria es la sube siempre en negativo. Bueno. Y lo cliqueó un montón de gente. Así sí, que es verdad. Que es un mal de la época. No, acá tengo a Nacho Llanes, mi mejor amigo, que le mando un gran saludo. Dice, nos va a auspiciar Bitone con Manaos. Bitone con Manaos. Claro. Bitone es ese Fernet que no es claro, Fernet. Claro, no es el que nosotros todos elegimos, que debe ser así, porque es el único que tiene rico gusto. Y es una especie de... Te rompe el estómago al día siguiente. Sí, porque sí, lo lees y tiene olor al alcohol, pero el de las heridas, ¿vio? No, yo me acuerdo que con una novia que teníamos, que éramos grandes degustadores de Fernet, un día lo descubrimos y dijimos, ¿por qué gastamos tanto en el Branca si el Bitone sale 8 veces menos? Y lo compramos y descubrimos. ¿Y por qué? Ya descubrió por qué, ¿no? ¿Y Bitone con qué toma el muchacho? Con Manaos. Claro. Está miserable. Claro, después soñás con el chaqueño palavecino en Zunga, invitándote a pasar a su carpa en la playita de Quilmes. Sí, mejor no tomen porque son alucinaciones muy feas. Acá Rodrigo Javier Preto me dice, para él el signo es endeudarse con una tarjeta para poder pagar la deuda de la otra tarjeta. Eso está en 90. Que nos daban tarjetas de crédito y después todos nos fundíamos y andábamos corriendo con las tarjetas. Y cuando ibas a dar de baja la tarjeta, te trataban mal y te la cortaban con una tijera delante tuyo. Sí, además te decían, era como un castigo. A tal fecha lo tiene que hacer, dar de baja. Y cuando llamás a esa fecha, no, pero ya empezó el ciclo de nuevo. Tiene que esperar un mes más y pagar y así. Sí. Esas son las tanganetas de... Chechu Balmaceda dice, algunos maquillajes de los locales chinos. Ah, claro. Sí, yo he comprado delineadores que... Se te sale el ojo. Más o menos, te pintás y te sale el ojo para afuera, así tipo sapito. Mi hermana Alicia dice, llenar mi botellita de agua donde haya agua potable para no gastar en agua mineral. Eso también lo piclearon mucho. Nadie compra una botellita de agua mineral. Comprás una para tener la botella. Claro, y de casualidad que la compras. Y aparte lo pensás, decís, ¿para qué estoy comprando agua, no? Y para tener, porque perdí... El grifo. Y cuando perdés la botellita, claro, ¿no viste una botellita de agua vacía? Bueno, pero ya cuando la botellita... Se han burlado de mí en esta radio porque me volví de la calle a buscar mi botellita de agua vacía. Para no sé si no fue una que me está mirando allá socarronamente. No, ella no, ella, ¿no?, es amor y paz, ella no dice nada, le echo George buena. Harrison. Buena onda. Tenemos a Tamara Mesa, que es algo medio dudoso. Dice, Tamara Mesa, siempre no es inquietante. No usar ropa interior, doy fe. Pero no usa tanga. A Sharon Stone entonces tampoco le alcanzaba la plata. Claro, así. Es como un modo de ahorro, ¿no? Para ahorrar jabón para no lavar la ropa interior, ¿qué? Y ahorra tiempo también. También te ahorra tiempo. No sé, es raro, pero qué bueno. Qué ahorrativa que está mal. Qué ahorrativa. Qué chica así, ¿no? Qué enigmática y inquietante. Y hoy, la vamos a traer. Y hoy que no está escuchando al marido, podemos decir que era ella la que quería cinco maridos más, ¿se acuerda? Claro, para que sí, si tenés cinco maridos a la vez, ¿para qué querés bombacha? Siga leyendo. No, bueno, pero ahora la entiendo, tiene una lógica. Otra de mi hermana se ve que pobre docente de Buenos Aires, ¿no? Comprar repuestos económicos marca día para casi todo. Claro. Obviamente. Bueno, igual, al principio yo cuando todavía sentía que estaba en Miami, tipo Ford, decía, no, mamá, ¿cómo vas a comprar marca día? Y hoy, pero compro marca día, es mi primer marca. Es auspiciante y aparte se lo decía en mexicano, ¿viste? Marca sí, día, sí, le salió así. Hermanita. Bueno, Belén Vega dice, ahorrar en todo menos en el alcohol. Eso me hace sentir miserable. Eso, bueno, miserable y un poquito alcohólica. un poquito borracha. Dígale que cuando uno es consciente del problema quiere decir que ya está hundido hasta las orejas y difícilmente salga. En cualquier momento se va a dar cuenta. Osvaldo Ferraro, nuestro amigo Osvaldo. ¿Qué dice? Este es un personaje. Me acordé de una. Dice, mis fósforos de madera son prácticamente inmortales. Y el calefón es siempre fuente de llama eterna. Pero teníamos otra. Ah, Osvaldo Ferraro también había dicho que con su mujer para ahorrar se acuestan y tratan de soñar lo mismo. Es un ahorrativo. Un curso psicodélico. Tenemos a Yelén García, que es una compa de acá de Los Inevitables de Flores, que dice, reutilizo los saquitos de té, no sé a quién me hace acordar. A veces guardo... Sí, dígame. Lo mío no es por miseria, lo mío es porque me gusta cuando se juntan 10 saquitos de sabores distintos, hervirlos todos y ver qué sale. Tengo la esperanza de que te descubrir un alucinógeno, como el que descubrió el LSD. Bueno, pues. Yo quiero el LST. Puede ser. A veces guardo el algodón con el que me saqué el maquillaje para usarlo una segunda vez. Siempre quedan zonas que pueden seguir limpiando. Epa, epa. Uso la crema de enjuague lavado por medio. O sea, me está mata. Está bien, sí, no hace falta. Todo. He estado de vacaciones enteras lavándome con los sobrecitos de muestra gratis del champú. Y no voy a seguir contando porque ya me da vergüenza. Epa. ¿A dónde irá, no? ¿A dónde irá todo eso? Guillermo Giusti nos dice que su abuela y su vieja guardaban los fósforos tres patitos quemados. Eso sale mucho. Sí, yo también los tengo. Voy prendiendo economía con la fuente de guerra, dicen. Con la fuente eterna de llama. Y su miseria personal, esto es muy lindo porque Guille es muy honesto. Él tiene así un temita así. Está controlado, ¿eh? Sí. Está muy bien y ahora hay unas medicaciones nuevas. Sí. Pero él es un loco, del amigo loco, digamos. Claro. Y cuenta que cuando se le acaba la sube, finalmente pela el certificado por discapacidad. Y eso lo hace sentir miserable. Claro, y es un señor de Belgrano, un profesional, claro. Pero saca y dice, mire. Estoy así, déjeme pasar. Dice Mike Kiss, compañero de presente, dice, me acaba de llegar el gas y estoy a punto de apagar el calefón y bañarme con, no sé, agua caliente en un balde. Igual por el día de hoy viene bien bañarse con agua fría. El dato central es que mi altura no me permite prenderlo fácilmente porque no llego a ver la llamita. Apagarlo y prenderlo solo cada vez que me baño no sería una opción. No, claro, además se tapa, el calefón es de esos es de esos cosas del hogar que son medio traidores. Ay, a mí cuando y se si me uno apaga, trata me de prender y apagarlo al toque se tapa. Claro. Y viene el del gas, te cobra y te dice, no, pero hay que dejarlo siempre en piloto. Y vos dejás, sí, claro, y la llamita ahí, que la llama que quema y la llama que llama, que llama. Claro, yo no me quejo. ¿Quién paga la llamita del piloto y la azafata? Que se apaga el calefón me pongo mal. La sí, miro a Cachi. La miro a Cachi y digo, y ahora tengo que luchar con esto. Lo tiene que encender de nuevo. Porque aparte me tengo que subir una silla porque soy como May, no llego. Nadie no. llega al calefón, no se compleja. Yo sí porque está bajito en mi casa. Ah, bueno, entonces no me diga. Diga. Matías O'Done. Mati, hola Mati, sí, ¿cómo sí, le va Mati? Feliz cumpleaños, Mati. Feliz cumpleaños, Mati. No se sabe cuántos. Él dice, manguear en el laburo pasando por escritorio, galletitas tostadas. Así no gasta plata en el almuerzo. Otra muy de mí es ir caminando de casa al laburo y de ahí vuelta para ahorrar en la sube. Pero eso solamente lo hace cuando no engancha la bicicleta gratis. Ah, bueno. Ah, es una marrete. Sí, es un consumo. Oscarcito Stumpf, nuestro compañero acá de Rayuela, despertate, che, está nuestro por todos lados. Nuestro amigo el intelectual. Nuestro amigo el intelectual dice, apretar el pomo de pasta dental, dentífrico, siempre, tiene un poco más. Y agregarle agua al final del detergente. Claro. Pero además, yo le voy a tirar una, yo voy un paso más. Yo cuando ya no sale nada del pomo, lo corto con tijera. Yo también. Y ahí en los huequitos, mete el dedo y puede sacar un poquito. Lo corto, no, yo le corto del lado del culito, lo abro todo y meto el cepillo. Y así dura una semana más. Claro, soy miserable, claro. Yo no, bueno, pero yo no le voy a regalar ese producto a la olvidate, nada misma, además. Olvídate. ¿Sigue usted? ¿Tiene más? No, yo bueno, no tengo más acá, se el les acabó buddy, la tinta. Nuestro conductor mudo. El buddy. A cada bar, pizzería, local de comidas rápida que entro, siempre le saco servilletas. Voy poblando bolsillos y siempre son necesarios. En promedio compraré 4 paquetes de pañuelos al año. Es un buen ahorro. O sea, siempre. Lencina, si va a su casa, guarde la servilleta porque claro, le va a sacar claro, guarde la unas servilletas. Los repasadores, Gaby el trapo Conde, el conde de presente, dice, el queso. Siempre compro el más barato, cuando todos sabemos que la calidad de vida está estrechamente ligada a la calidad del queso que se ingiere. Absolutamente. ¿Y ahora cuál compra? Porque no sé porque cuál compra, pero vio que algunos dicen alimento a base de queso, que ni siquiera sí. es queso. Ah, bueno, ya todo es alimento a base. Es como en el folclore que se hacía aire de chacarera. Bueno, ahora es alimento a base de lácteos. Alimento a base de una cosa que alguna vez se llamaba queso y tenía sabor a queso. Sí, qué horror. ¿No? Todo es como que te acordás de... Claro, mire usted este. Javier de Curgés, Javier, mi compañero de los jueves, dice... Usar la maquinita de afeitar hasta que me raspe. Pero hasta que se raspe, pero es un gentleman, un playboy, decirle. Hay que aguantarse el raspaje y seguir dándole a los... Yo la uso hasta que me queda la cara roja así como un tomate y los pelos encima del rojo y digo, bueno, ya ni pero afeita. Pero esfóliese el encina. ¿Que me haga qué? ¿Qué me ve cara de arbusto a mí? Cori Cabanese dice, a veces me llevo la sobra de los demás del almuerzo para comer a la noche. Es comida en perfecto estado, pero me hacen bullying. Sí, le está vaciando el plato al otro. Y sí. Además no le da tiempo a reaccionar para llevárselo él. También pasa eso. Omar Foresti dice, comprar cosas que se parecen a las verdaderas. Queso rallado que no es queso, leche que no es leche, fernet que no es branca. Estamos al horno. Y vivir una vida que no es vida. Claro. El negro Nico dice, la yerba me tiene que durar 2 termos. Y no importa si es de ayer. La tiro. La mitad tiene que ser muy vieja para que se vacíe el mate completo. Ah, está muy bien eso. Claro, es lo que se llamaba ensillar el mate. Se le cambia lo de arriba. Y abajo lo va dejando. Lo va ahí, dejando que labure, como el subconsciente. Y escuche el último mensaje. A ver. Sebas Vidal, el vecino. Oh. Dice, mi vecino el asesino. Me siento un miserable cuando saco el boleto de Bondi 50 centavos y 25 en el segundo. Claro, él tiene el carnet de estudiante, pero a veces no va a estudiar y lo saca igual. Pero si tiene como 48 años de estudiante, ¿de qué? Estudiante de maestro, para maestro. Ah, sí, sigue estudiando para imagínese. Maestro. Bueno, vamos a recibir siguiendo llamados, opiniones y todo lo que quieran aportarnos, porque cada uno sabe... ¿No? Está lleno de miserables la vida. Claro, claro. Cuando a mí me pasa, por ejemplo, cuando miro los zapatos nuevos y ya están más gastados que los zapatos viejos. ¿Cómo le pasa eso? Claro, porque los zapatos viejos que uno no usa y un momento que están mejor que los zapatos que usa todos los días. Que digo, se emociona usando. Mirá los zapatos viejos, qué subón que pegaron. No, que los nuevos ya... Ya no dan más. Ya están con la... Vamos a una tanda y seguimos conversando. ¿No? Vamos.

La verdad que no tienen la mitad del pueblo a favor, tienen menos. Lo que pasa que los campesinos viven en medio del culo del mundo, están entre medio de los cerros y hay que ir a buscar los votos de esos tipos. Uno no se puede quedar con los votos de la ciudad porque es como que en Capital, ¿viste? En Capital siempre va a ganar la derecha porque eso es lo que le conviene. Todo el mundo se cree de derecha, por más de que viva en un departamentito de uno por uno, es de la derecha, no jamás va a decir que es del pueblo. Y lo que tiene es eso, ¿viste? Que la juventud allá perdió la noción de lo que era vivir oprimido, era vivir sin posibilidades, discriminado y todo eso, y ahora que son universitarios, facultativos, también se creen de la derecha. Entonces, están en contra de un tipo que hizo todo bien, pero es negro y indígena, ¿viste? Entonces, eso a ellos les llenaron la cabeza de que esa gente no sirve para nada. Pero ahí está la demostración de que están equivocados, de que ese indio negro puso a Bolivia, marcó un punto en un planeta. Pero ahora hay que eliminarlo, ¿viste? Mira, acá vos viste, estoy viendo una televisión española y francesa y están diciendo que todos son maniobras de Estados Unidos, que son calcados de lo que pasó en la época de cuando quisieron derrocar cuando le inventaron todos los cargos a Cristina, más allá de que haya robado, ¿no? Que cualquier gobierno roba, aquel otro, vos haces las cosas bien, pero está tu vecinito al lado que si puede meter la mano en la lata, la mete. Entonces, pero no significa que vos, Gustavo, hayas sido un chorro, sino de que, bueno, te rodeaste de por ahí sin querer de gente que no es buena. No todos, porque también está gente que es buena, pero bueno, lo otro te arruina, te opaca. Y es una pena, porque la verdad que ahí estaba mostrando todo, hace 30 días esto ya estaba totalmente organizado, totalmente sabido cómo iba a pasar, 30 días antes de las votaciones de ellos, que sabían que iba a ganar Evo Morales y tenían que hacer lo posible para desestabilizar y sacarlo del gobierno. Porque no te olvides que cuando estaba el Mercosur, Estados Unidos no podía entrar al Mercosur. Entonces ellos, México, Canadá y Estados Unidos, que formaban el otro pacto de comercio, estaban aislados porque no tenían a quién vendérselo, y nosotros estábamos fair fashion porque veníamos levantando el Cono Sur, Latinoamérica. Pero eso les perjudicaba a ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ya sabes, eliminan a Lula, eliminan a Chávez, eliminan a todos los que están de forma populista, por decirlo así, que tiran para adentro, para el Mercosur. Y con esto, bueno, era el último. Eliminando a Fernández no tiene nada que hacer porque, bueno, Chile está destruido. Vos ves, escuchás el criterio que tiene Bolsonaro, que es un payaso también de los Estados Unidos, porque es ridículo. Se sabe que es un golpe de Estado, porque cuando el gobierno no te apoya, los militares no te apoyan y te dicen mejor renunciar, significa o renuncias o te pego un tiro. Es así de fácil, ¿no? Es más clarito. ¿O querés que saque el tanque a la calle? Es una cosa así. Entonces, pero es discriminación. Es mucha, mucha discriminación. Y ahora que el país está lleno de plata y hay que robarlo. Hay que ir, Gus, hay que ir y robar litio. Total, eso no le pagamos nada al gobierno. Total, estos son todos pobres indios de mierda, negritos. ¿Qué le vamos a hacer? Es injusto. Yo estoy manejando y mira, doblo en una esquina, un gordo simpaticón, parado casi para pisarlo con la camioneta, y doblo para no pisarlo. Y la señorita acompañante del gordo tarado me grita boliviano negro de mierda y yo le grito cosas bonitas, ¿viste? Esa es la discriminación. Te digo la verdad, si esto hubiera sido al revés, ¿no? Si a los negros le dan la posibilidad de estudiar, el blanco desaparecería. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Radio Presente. La voz del ex Olimpo. Radio Tierras Campesinas, la 89.1. La radio de la Unión de los Trabajadores Rurales sin Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Corre el diablo. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. ¡Qué hora nos conmueve! ¡No tiene que terminar! ¡Esto tiene que seguir! ¡No queremos homenaje! ¡No queremos reivindicación! Carlos Fuente Alba, presente. Presente. Presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Empieza el juego. ¿Cómo se juega? Se juega como todos los juegos. Con ganas de jugar. ¿Jugar es cosa seria? Sí, claro, jugar es cosa seria. Un juego de equilibrio y desequilibrio. ¿Y cuál es tu cielo? Yo lo encuentro muy seguido en compartir con los amigos, con los compañeros, la franqueza que da la amistad. Relatos, historias. Va a haber gente que cuenta su vida, va a haber gente que cuenta la vida de los demás, va a haber gente que cuenta la vida. ¿Cuánto dura el juego? Y el juego de la Rayuela, del cual proponemos, va a durar una hora todos los martes de 5 a 6. De la tarde por Radio Presente. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Pero se le quema cantando el que no goza, macho el que no siente, marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y bueno el que obedece, y subversivo el que. Radio Presente. Estamos acá. Cuénteme. Le cuento. ¿Viene alguien? ¿Llegó alguien al cumpleaños? Llegó por teléfono. Ay, qué bien. Sí, está ahí como colgada. ¿Qué tal, Rocío Aldana? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, pero ¿qué tal? ¿Cómo les va por ahí? Rocío, qué lindo. Pase, deje todas sus cosas. Siéntese. ¿Quiere comer algo? Tenemos acá unas masitas. ¿Una pastaflora podrá ser? Sí, sí, tenemos pastaflora. No tenemos con qué limpiarse los dedos, pero usted está vestida, me imagino. Límpiate con el pantalón. Claro, no se haga problema. Me limpio con el pantalón, sino con la piel. No pasa nada, me quedo un poco más pegoteada. Le traemos el gato acá de la radio que la lengüetee un poco. Ahí va. Con la lengua esa rasposa, ¿no? Sí, estaría muy bien. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, ¿y a ustedes? Nosotros acá de festejo. Bueno, pero muchas felicitaciones por este año hermoso. Nos gustaría que vuelva. Hoy uno de los motivos de llamarla y obligarla a saludarnos prácticamente. Nosotros llamamos y decimos, salúdenos, salúdenos. Claro, es nuestro cumpleaños. Y fue la única que nos atendió, claro. Y bueno, che. Que fue una de nuestras primeras visitas. Es verdad. Y no ha sido superada en muchos sentidos. Ah, para la papa. Para mí, por lo menos, para mi gusto personal. Es fanático suyo, Lencina. Sí, yo quedé fan. Entonces cualquier momento vuelvo, ¿eh? Y bueno, o sea, por favor. Si me llaman para ir ahí, me voy para ahí, no lo dudo. Bueno, dudo. No lo dudes más y el miércoles tenés que venir. Bueno. El miércoles que viene, sin ir más lejos, Juan. Bueno, y cuéntenos, a ver, ¿tiene algo para contar? ¿Le podemos ser útiles en algo? Ya que se vino hasta acá. ¿Qué les puedo contar? Les puedo contar que el viernes que viene, que es 20... No, el viernes que viene no, el 22, porque el que viene es 15. Sí. El 15 no, el 22 sí. Hay una fecha de Rocío Aldana en San Telmo, que si quieren ya les digo la dirección, porque me lo olvidé. Pero ya me acordé. Yo voy a estar ahí. Defensa 219, perfecto, me acordé. Defensa 219, es cerca de su casa, Lencina, ¿no? Más o menos. Defensa es casi donde nace Defensa e Hipólito Yrigoyen. Ahí va. Perfecto. Sí. Es donde ahí empieza San Telmo. En San Telmo es un bar muy bonito que se llama Fileteando. Y bueno, vamos a hacer un repertorio más folclórico que la otra vez Nati Ponce tuvo el placer de presenciar. Obvio, la tía Nati. Y... Ni se debe acordar, ¿eh? Porque, ¿cómo que no? Nati Ponce, no, cuando en los bares están borracha. En estado... Claro. Ustedes saben que no. Por eso siempre aplaude así, furioso. Por eso no se sabe las letras, pobre mujer. Callate. Yo me sé todas las letras, vos lo sabés. Pero ella disfruta tanto, igual que uno la deja. Sí, pero, sí, es feliz dejarla. Escucha, Rocío el otro día esperó a que yo llegue, ¿o no? Sí. Me mandó un mensaje y dijo, bueno, cuando llegás arranco el recital. Llegué y arrancó el recital. Nati, si, o sea, podemos llenar un tren con lo que esperamos a que usted llegue siempre. Yo ayer esperé a que usted no llegue. Yo sin Nati no arrancaba, es así. Yo tengo un truco para que Nati llegue, que es subir a mi estudio, que es una escalerita arriba, que siempre espero, digo, bueno, seguro que si subo, toca el timbre. Y espero, espero, espero y no llega. Digo, bueno, la voy a hacer llegar. Subo la escalera y toca el timbre y bajo la escalera. Claro. Bueno, llego tarde, no pasa nada. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar en ese recital? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar como mi disco, sí. Que como en alguna vez conté, pero para el que no sabe lo vuelvo a contar, es folclore mezclado con pop, yo le llamo folk pop, y después vamos a hacer un repertorio todo de nuestro país, como cuecas cuyanas, zambas del Cuchileguizamón, por ejemplo. Muy bien. Juan Falú aparece por ahí también como compositor. Así que la novedad con respecto al año anterior es que estoy un poco más dedicada al folclore de nuestro país. Se está volcando hacia el folclore. Qué lindo, ¿no? Qué profundo. A mí me también, de grande me empecé a acercar un poquito al folclore y la verdad que le estoy agarrando una vibración, una cosa que emociona. Acá ya pusimos el otro día una versión de El Cosechero hecha por Tonolec. Sí. La he escuchado 50 veces, más o menos. Muy bonita. Se la hice escuchar a Ramón Ayala, claro. Que es vecino, y se impresionó, porque él todavía de los que se pelean con la batería, y tiene una cosa percusiva importante, y le gustó mucho. Claro, claro, es que sí. Está bueno también eso de innovar, ¿no? Para ir cambiando y que las cosas se transformen, porque nada, la sociedad se transforma y la música se transforma también. Claro. Así que eso también está bueno. Y sí. Dígame. Me. Muy bien. Eso es lo que quería escuchar. Ahora dígame usted. Sí. Hace un año nos vimos aproximadamente, un poquito menos, pero usted vino ahí nomás. Sí. ¿Cómo se ve que con respecto a las expectativas que tenía hace un año? ¿Está contenta? Estoy muy contenta. Qué bueno. Sí. Fue un año muy difícil, obviamente, ya lo sabemos, creo que no necesito decir el por qué, y sigue siendo difícil. Pero más allá de eso, estuvo lindo. Tuvo cosas muy bonitas. Estoy terminando de estudiar. Ahora justo me agarraron y yo estaba escribiendo la tesis. Así que esas cosas hacen bien. Llenan el corazón. ¿Acerca de qué es la tesis, Rocío? ¿Se puede chusmear? Sí, por supuesto. Justo hablando del folclore, es sobre el folclore del noroeste argentino. Ah, mira, es bueno. Cómo influye la geografía, las costumbres en la música del noroeste. Para eso, bueno, tuve una investigación de dónde sale, ¿no? De las raíces, de lo incaico, del español, y toda esa mezcla que dio resultado de la música. Súper interesante. Va, yo estoy recontenta. ¿Y alguna cosita que haya encontrado, que haya descubierto por ahí? No sé si son cosas que no se saben, pero, por ejemplo, la coincidencia de las letras según el estilo, eso me parece súper bonito. Como bueno, si todas las tonadas nombran una paloma, o sea, es así, muy muy loco, pero muy lindo, como mucho de agarrarse de la naturaleza y de realmente de las costumbres y las raíces, es muy bonito. Qué bueno, ¿no? Sí, a mí me encanta, es enloquecida. Y después otra cosa súper interesante, la cual yo no me había metido anteriormente, es el canto con caja, que es como lo más viejo, digamos, que tenemos. Y nada, me parece espléndido el tema de cantar y utilizar solo percusión. Es algo que estoy experimentando y me parece maravilloso. Es como la naturaleza misma, digamos. Exacto, sí, es que de hecho es eso, se usaba para expresar sentimientos, ¿no? Y de hecho para comunicarse con la gente de los pueblos chiquitos de allá. Así que muy interesante eso. Eso es lo que más me llamó la atención y me enloqueció un poquito. De hecho, ya tengo una caja chayera, obvio. En un segundo me qué la lindo hice. Va a ser escuchar eso. Rocío, yo entonces le voy a hacer una invitación más específica. Muy bien. Nos gustaría, dígame, que venga y haga una defensa amigable de su tesis. O sea, que nos comente lo que a usted más le gusta y nos lo ilustre con un par de temas o cantando usted. Bueno, porque me parece un tema súper interesante. Me encantó. ¿Sí? Bárbaro, entonces. ¿Lo preparamos? Está todo grabado esto, ¿eh? Ni está todo grabado, pero déjeme, lo voy a preparar, porque no es ninguna cosa así nomás. Lo voy a preparar y voy a ir con eso porque me encantó. Por favor, sí, tómese su tiempo, hasta mañana tiene tiempo. Bueno, pero le voy a pedir algo antes de despedirse, que si nos puede cantar algo a capela un poquito, porque me encanta, le hacía un gesto raro. Me hacía un gesto raro y yo pensaba, bueno, ¿cómo está esta fiesta? Digo. Acá, me hacía así con la mano en la boca. Bueno, Lencina, cante, señorita, así nos vamos de este brete. Bueno, dale, les hago un estribillo y nos vamos. Dale, me parece. Dale. Aprovechemos que me volvió la voz que hace 2 días no tenía. Así que bueno, aprovechemos. Se la habían cortado por falta de pago, seguro. Sí, más o menos como la luz y el gas. Claro. Una cosa así. Exactamente. Bien, entonces va. Todo lo que va a ocurrir es lo real. Todo lo que va a durar es lo real. Aunque intentes destruir tus sentimientos, todo lo que está pasando es lo real. Muy bien, Rocío, bravo. Muchas gracias, Rocío. Entonces, tenemos dos citas. Gracias ahí, el público. el estudio está enloquecidos con vos. Sí, ya los tuvimos, inclusive los tuvimos que reprimir un poco. Se quieren comer las masitas. Esto no. Para Rocía, ¿no? Tenemos dos citas, una en San Telmo y otra acá. Ahí está. Bachas, calzones, a mí me encanta eso. Sí, están revoleando boxers, pero de esos baratos de 11. Son medio miserables. Sí, porque se estiran. A la segunda puesta se te estira y te lo encontrás por la rodilla. Así que antes de despedirnos tenemos dos citas. El 22 que vas a estar en San Telmo en Defensa 200, al 200. Ahí la buscamos. Perfecto. A Rocía. Y la tesis, en vivo. Acá en Feria Americana. Ahí ya me está latiendo el corazón. Bueno, muchas gracias, Rocía. Bueno, un beso grande. Felicitaciones por este año hermoso. Bueno, chao, gracias. Presente. La voz del exolímpico. Hola, me llamo Carlos. 3 momentos más importantes de mi vida fueron cuando nació mi primera hija. Fue un momento muy lindo cuando nació mi segunda hija. Y otro momento hermoso de mi vida fue cuando me recibí de maestro. Una víctima más de violencia institucional. Carlos Fuente Alba. Nos ayudaban todos porque era un pibe muy, muy sensible, muy amable. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 58% de la violencia institucional es ejercida por la policía provincial, con un total de más de 2.400 casos desde la vuelta de la democracia, lo que significa casi 4 veces la cantidad de caídos en Malvinas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Danza comunitaria es un proyecto pedagógico, artístico y social. Toma elementos de la expresión corporal, danza y del teatro comunitario. Fundamenta su trabajo sobre 4 ejes: cuerpo y movimiento, comunicación, creatividad y creación colectiva de obra. Considera el acceso a la danza como un derecho social y rescata el arte como herramienta de desarrollo. Las temáticas de las obras coreográficas están en relación con los derechos humanos, el rescate de los valores provenientes de la cultura argentina y latinoamericana y la preservación de la memoria como medio para afianzar la identidad. Desde el año 2016, en el Ex Olimpo, funciona De Ojos Abiertos, un grupo de danza comunitaria que forma parte de la Cátedra Abierta de la Universidad Nacional de las Artes, cuya titular es Aurelia Chilemi. Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Ella quiere mandinga. ¿Pa qué? Pa' que se le vaya lo de grinda. ¿Y él? Hay que darle un habano. ¿Pa qué? Pa' que camine como hispano. Whatever. Hay que mancharle los zapatos. ¿Con qué? Con fango de la sierra. ¿Pa' qué? Para arrancarle la postura. ¿De qué? De cheesecake de Inglaterra. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Nación Rap, vamos. Pueblo, llénate de este fuego que no borre el tiempo. Tu amor, tu dolor se queda en mi memoria, grabado en historia. Pueblo, llénate de este fuego que no borre el tiempo. Tu amor, tu dolor se queda en mi memoria, grabado en la historia. Encuentro mi tierra sumergida aquí en la corrupción. Es por eso la molestia al contenido de la canción. La verdadera revolución, no al pacto político. Traición, malversación y reivindicación. Ni educación, lo que le falta a mi nación. Vamos hermanos, escribiendo soluciones. Nación Rap. Nación Rap se formó en El Alto, ciudad de La Paz, en Bolivia, en el año 2007. Ellos se autodefinden como que hacen rap contestatario, que nada tiene que ver con la pose transnacional. El rap es del pueblo y para el pueblo. Y dicen que vienen desde El Alto con amor, lucha y rebeldía. La reseña después nos cuenta lo siguiente. Sí. En el año 2007, en la ciudad de La Paz y El Alto, nace Nación Rap. Esto es a partir de una inquietud sociocultural. Mostrar el verdadero rostro del hip hop a nivel nacional como a nivel mundial. Ya que el hip hop nace como cultura reivindicadora de culturas. A esto agregamos los diferentes movimientos urbanos que existen en todos los países. Nada tiene que ver el hip hop con esa pose o moda donde se habla de raperos acaudalados con joyas y bienes materiales y por ende canciones vacías. Nación Rap cambia la imagen del rap boliviano, ya que repercute al mostrar cómo surge un grupo desde lo más subterráneo que va en contra de su misma corriente contracultural y representantes musicales y manifiesta en muchos casos lo que no se debe. ¿Me entendió? Lo entendí. Ahí va. Sí, sí. Estos muchachos están así, están como locos. Están combativos. Sí, sí, sí, absolutamente. Pero que me perdí. Bueno, y después sostienen que cambia la temática delincuencial típica del rap boliviano por aquí, la del rap en general, ¿no? Que están, sí, que siempre el rapero está con el arma de cachas de oro y los collares. Con los collares, sí, sí, sí, sí, sí. Es como cachondo siempre, ¿no? Y muchas minas y todo eso, y los autos. No. Y ellas cambian esa temática por la temática social, que es lo que más falta hace en el mundo. El rap de los valores, tanto contraculturales como sociales. El rap conciencia. Al mismo tiempo se puede ver mucho sincretismo en sus canciones. Sincretismo es la mezcla de influencia religiosa. Ya que mezclan idiomas del mundo, o de culturales, digamos, ¿no? Como son el aymara, el quechua, el español, el inglés francés, el italiano, a la hora de llegar al público con mensajes sociales a nivel internacional. Otro aspecto interesante son las fusiones que se hacen con instrumentos nativos del país y sonidos urbanos del mundo. Sus integrantes, estudiantes de la carrera de lingüística e idiomas de la UNSA. Ah, bueno, no son ninguno pichi, lo nació en rap. El Tawi, David Acapari Lipam, Ever Kiffert Miranda, oriundo de la ciudad del Alto, el primero de la zona Balivian y el segundo de la guerrida zona de Huayna Potosí. Espero, yo debo estar leyendo cualquier cosa, Ponce. Pero bueno, espero que no me digas. Ahora le preguntamos el si está Santino, bien. El Santino, Santiago Condori Castillo, de la periférica de la ciudad de La Paz, y el Loco, Marco Javier Tito Meneses, nacido en Sucre. Radicado en Uyuní, El Alto y La Paz, afirman que rapero es aquel que se preocupa por cambiar la realidad social del país y no aquel que contribuye a la destrucción del mismo. Para la hoja sagrada milenaria, Inalmama, esto es Nación Rap, vamos. Escucha, ¿ves la mezcla de sonidos que tienen? Interesante, ¿no? Ahí decía abajo, coca no es para cocaína. Claro, porque la traducción. En los videos, ahí tiene varios videos en YouTube, está súper interesante para ir a ver, Nación Rap. Porque cantan en varios idiomas, cantan, sí, es cierto, en quechua, en inglés, en francés, en español, y subtitulan. Para, sí, ellos es muy necesario que el mensaje quede claro. Sí. Por eso lo dije, porque no está el subtítulo acá en la radio. La hora del humor de Nati. Otra risa. Ya no me puedo reír. ¿Por qué no me puedo reír? Porque me hace bullying. Porque hice un chiste. No, ya sabía que era un chiste. Y además me pateó por abajo de la mesa para que me reí. ¿Yo qué sé, tío? Yo creo que hago este programa solo para escuchar reír a Nati Ponce una vez, dos veces por semana. Una cuando viene a producirlo, que nos desternillamos. Si a ustedes les cae bien Nati Ponce, claro, si a ustedes les cae bien Nati Ponce en la radio, no saben lo que es. O sea, recibirla cuando llega de la calle. Sin filtro. Sin filtro. Acá los tengo todos. Peleada con el colectivero, con el del teléfono, con uno que le dijo no sé qué en la calle, con uno que no le dijo algo. Yo nunca estoy peleada. ¿Cómo que yo le caigo? No, para nada. Digo peleada en un sentido así de... Yo le caigo a fricción. Los perritos, ¿no? Como que soy re amorosa. Sí, sí, es cierto. Mi perro lama. Ahí uno se da cuenta qué clase de gente viene a su casa, ¿eh? Cuando el perro sale a recibirla moviendo la cola, loco de contento, por ejemplo, uno sabe que viene Nati. Llega la tía Nati. Yo voy abrazando a los perros. Yo lo voy a disfrutar. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivinen de la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivinen de la suerte, compañero de la vida. Acuchicando, luchando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, siempre pa' adelante, carajo, suerte. Vida o muerte, mañana que será, contigo soportando hambre y pena, contigo compartiendo tristezas y alegrías, venga alcohol, coca y lejía, sí, léeme la suerte, Tata Yatiri, en estas hojitas, pa' donde mi camino, pa' donde mi destino, una tinal mamita, Kuman Pizarasca, una tinal mamita, Kuman Pizanaka, quédate conmigo, guía mi camino, guía mi destino en esta vida tan jodida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, vamos hermanos, de la suerte, bolivianos, latinoamericanos. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, humo blanco del cigarro, de la suerte, compañero de la suerte. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivinen la suerte, compañero de la vida. Nuestra lucha. Nación Rap. Gusta, Ponce. Amor y sabiduría, respeto ya. Los videos son muy buenos. Se acuerdan que ayer lo le mostraba y tienen un montón de las tradiciones, así como la tirada de hojas de coca, la forma de laburar, los rincones, la de vestimenta. La ciudad, las vestimentas. Sí, muy bueno. Amor y rebeldía, respeto y amistad. Escucha, esta es nuestra lucha, escucha. J'ai rêvé d'être uni, pleuré de ne pas l'être. J'explique en quelques lettres de ce que peut être un ami. Go. Tu peux compter sur lui pour faire un match de bruit. Enflammer les esprits, et bouleverser les vies, et un véritable MC, singulier, pluriel. Avec ta brillante équipe, affole les décibels. Te prends pas les tripes. Tabasse ta belle cervelle jusqu'à que tous comprennent oui à l'amour, non à la haine. Controversé, coriace, rue, c'est notre race. Elle cultive l'art de rendre malade les maladies. Comme un anti-guerre, nous soignons nos origines. Pas meilleur anti-corps contre un monde qui margine. Ferme les yeux et margine. Un monde sans misogyne. Libre et solidaire de la pureté de terre. Cette chanson est une promesse. Un message qu'on te laisse. Elle sera notre empreinte. Sur les murs, elle sera punk. The goal is what we do it from the beginning. The world's a gap fighting a lot of meanings. The stretch to your head, the stretch to your heart, you got it. The stretch to your heart, the stretch to your head. Yo le hice rap, rap es el martillo, re. Rap es el gatillo, arma sutil que abre tu mente por los oídos. Guerreros que luchan por la verdad, la magia, ignorando diferencias con respeto y tolerancia. Mírame, somos de dos lugares, con cáscaras distintas, humanamente iguales. El objetivo mismo, uno en particular, derrotar nuestras barreras para así juntos luchar por igualdad, por la verdad, por defender. A través de verso y sentimiento dentro de un papel, las aguas de nuestra vida fluyen dispersas, uniéndose en secreto al final con la conciencia. Amor y energía, respeto y amistad, luchar con energía, buscar la libertad. Escucha, sin armas de fuego yo no tengo miedo. Esto no es la lucha, escucha. Amor y rebeldía, respeto y amistad, luchar con energía, buscar la libertad. Amor y rebeldía, respeto y amistad. Escucha, esto no es la lucha, escucha. Hip Hop Revolución, sentimiento y corazón. De Bolivia una familia reventando una canción. Verdades, realidades en tiempos diferentes. Una sola nuestra gente, final esencia y fundamento de esta cultura universal. En cada barrio y ciudad, amistad, libertad, compromiso por la vida, firmeza y respeto, valor, honor, es el motor. Avanzando sin temor, aquí estoy, soy consecuencia y resultado de un pueblo sometido y maltratado. Y no se olvida de dónde vengo y tengo la misión, representar, dedicar a mi gente una canción. Aquí vienen rebeldes armados con líricas expresivas y subversivas. Vamos Bolivia y Suiza, preparados. Miles de paisajes que me inspiran en la vida, así es mi tierra latina andina. Inspiran arte, inspiran amor, inspiran sueños de un mundo mejor. Respetando a la Pachamama que fue golpeada, saqueada, explotada, maltratada. Wali Puniwa, Chaman Tassiñani, Amuy Tassiñani, Mayas Tassiñani, Pachamama Yorataje, Mayas Tassiñani, Bogotá, Banana, Capto, Amistu, Sipua, Ucanaca, Hani, Walma, Siñakiti, Hanukata, Inana, Capto, Amistu, Sipua, Wali Chaman Pizar Tassiñani, Corichu, Imanpi, Mistus, Cañani, Wali Chaman Pizar Tassiñani, Corichu y Mampi, mis dos cañanes. Amor y rebeldía, respeto y amistad, luchar con energía, buscar la libertad. Escucha, sin armas de fuego yo no tengo miedo. Esta es nuestra lucha, escucha. Amor y rebeldía, respeto y amistad, luchar con energía, buscar la libertad. Escucha, sin armas de fuego yo no tengo miedo. Escucha, esta es nuestra lucha, escucha. Somos aymaras, quechuas, mestizos, muy parecido en el interior. Latinoamérica, África, Europa, con rap en boca luchas mejor. Pachamamita, tierra bendita, llevo tu piel en el exterior. Si entre las rocas cansar te toca, pichando coca el hambre es menor. Mi nombre es Shirley Medina, pero soy pelusa para todo el mundo. Vengo de Montevideo, Uruguay. Bueno, Santiago Maldonado representa en esta poderosa la represión que se está ejerciendo en varios países de Latinoamérica, la militación que se está haciendo en Brasil, en parte de la Argentina, Nicaragua, es algo que no puede suceder. En Uruguay se están levantando firmas, la derecha está levantando firmas para militarizar Uruguay por problemas de inseguridad. ¿Será por problemas de inseguridad o porque quieren otro golpe de Estado? Santiago presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, presente. Que no te caminen con tus derechos laborales. Si sufrís un accidente en el trabajo, tenés derecho a que te paguen el tratamiento de recuperación a través de una ART, que es una aseguradora de riesgos de trabajo. Si no podés trabajar durante un tiempo por culpa de ese accidente, tenés derecho a cobrar el sueldo durante 3 meses. Si tu antigüedad es menor a 5 años. Y si es mayor, deberán pagarte durante 6 meses. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conocé tus derechos y hacelos valer. No te duermas, despertate. Están decidiendo por vos. Porque alzan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Porque Despertate Che es como un oasis dentro de la hegemonía comunicacional. Porque no se inunda más. ¡No, no! ¡Saturaste todo, amiga! Porque

Radio Presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo el desarrollo de las 56 radios y un canal de televisión propio de los pueblos originarios, que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Feria Americana. Feria Americana. Feria Americana. Feria Americana. ¿Qué día está, Nati? Los miércoles. ¿Qué hora? De 17 a 19. No. Por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Radio Presente. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Sí, llegó el momento, mirá, arrancamos. Arrancamos con las estamos noticias. Estamos en el aire, feliz cumpleaños Nati Ponce, ¿la están saludando mucho? Me están saludando, pero yo quiero aclarar que yo puse de cumpleaños porque cumplí un año Feria Americana. Yo no estoy cumpliendo años. ¿Usted cumple? El 13 de diciembre, falta el un mes. Falta diciembre. Un mes, no me saluden anticipado, que da mala suerte. Bueno, pero están saludando a su yo radiofónico. Ah, entonces tengo que decir gracias. Claro, tengo que dígale gracias pedo. Y pídales algo. Bueno, tráigame un regalo si me saluda. Unos auriculares. Ahí va. O alguna, cualquier cosita así comestible, no perecedero. Sí, un perfume también. De grasa. ¿Perfume? ¿Le puedo pedir perfume? Sí, pero yo cómo lo disfruto el perfume. Y me lo huele. Ah, tío. Sonó raro. Bueno. Deje. Llegó el momento de la noticia pelotuda de la semana. Cómo le encanta. Ay, cómo me gusta decir este momento. En realidad era absurda, pero bueno. Primero era la noticia. Empezamos con muchas pretensiones nosotros. Sí. Dijimos la noticia intrascendente, la noticia que se inventa para tapar la realidad. Claro. Después dijimos la noticia estúpida. Sí. Después la noticia absurda. Sí. Y terminó siendo lo que quiso Nati Ponce. Sí, la pelotuda. Pero bueno, tenemos acá. El lugar de los lunares indica la personalidad de una mujer. Ay, ah, esa. Yo tengo varias personalidades, Vecina. Si estás buscando la mujer ideal para ponerte en pareja, casarte, noviar o simplemente tener una salida fugaz, te presentamos el significado de los lunares en el cuerpo de la mujer. A ver, venga. Para muchos la relación entre los lunares y la personalidad forma parte de lo inexplicado, para otros es pura charlatanería. Qué palabrita, ¿eh? Qué sí. Raro que a usted no le salga. Charlatanería, me salió. Si tu amada tiene un lunar en la frente del lado izquierdo, a ver, fíjense a su amada. A ver, usted levántese del flequillo. No tengo. ¿No? No, mire. Uy, mire, pero tiene frente. Que tengo ya es toda frente. Una cosa. Significa que es muy apegada a la madre. Cuidado, dice acá entre paréntesis. O sea que si conoces a alguien con un lunar en el lado izquierdo de la frente, le decís no. No, porque vos venís con tu mamá. Porque vos venís con tu mamá y esto no me gusta. Claro, me van a volver loco, voy a quedar como Verdaguer. Pero dice, y muy femenina, no sé qué querrá decir eso. Bueno. Y anda así con la pollera y se depila las patas. Ah, ¿eso es? Sí, claro, bueno. Y muy femenina. Que... ¿A qué se llama habitualmente? No sé, es raro. Si el lugar se encuentra en la frente del lado derecho, tiene un carácter firme y necesidad de admirar al hombre amado. Uy, esa, no. Dice. No, esa. Pero... O sea, carácter que... firme ya está todo mal. Sí. Rajemos. A ver de qué lado, el derecho. No, tenés un carácter firme, mejor me voy y a mi casa. La necesidad de admirar es esa que dice, escúchame, el levantador de pesas del cuarto H no sacudió al felpudo. Andá y pegale. Ah, eso decir, es. Pero pues, claro. Pero entonces si, no le conviene. El pobre levantador de pesas. Si el lugar está entre las cejas, tendrá dotes de... clarividencia. Te podrá adivinar el futuro y tendrá la capacidad de tener experiencias místicas. Y sí, pero además tiene un lunar horrible. Ay, ¿entre las cejas? Un lunar entre las cejas es como una antena. Bueno, pero uno chiquitito, capaz. ¿Con pelo? Si es inseguro y presenta tendencia a refugiarse en sus sueños, tendrá un lunar sobre el ojo izquierdo. A ver usted, míreme. No, no tengo nada. En cambio, si es extremadamente realista, pesimista y puntillosa, tendrá un lunar en el ojo derecho. A ver. No, tampoco. Mi esposa debería tener uno. Le voy a revisar. Le voy a mirar el ojo a ver si tiene. Sobre la nariz significa que las relaciones amorosas de esta mujer serán exitosas y tendrá un buen casamiento. Sí, porque anda metiendo bueno la nariz en todos lados. Qué bueno que no tengo sobre la nariz, porque me estaría poniendo mal que me tengo que casar. Un lunar alrededor de la boca de sensualidad, lujuria y pasión descontrolada. ¡Epa! En el labio superior significa templanza y dulzura. Yo no tengo bigote nada más. Entre la nariz y la boca quiere decir que se trata de una mujer de carácter brillante y que tendrá grandes éxitos a nivel material. O sea, se va a poder comprar un aire acondicionado y todas esas cosas. Tenés que tener un lunar entre el labio y la nariz. Claro, y ahí te puedes comprar un aire. No, compa, sí, claro. Tendrá éxito material. En el hombro derecho, una mujer de gran seguridad en sí misma que apoya mucho a los suyos. Yo tengo, ahí tiene usted. Tengo un par largos en el hombro derecho, así que no sé, debo apoyar a muchos. ¿Tiene mucha seguridad en sí misma? Sí. ¿Apoya a los suyos? ¿Cómo que no? Usted sabe. Sí, sí, va, los tiene ahí, pobres. En el hombro izquierdo, mujer bondadosa que tiene necesidad de apoyo, de afecto y confianza. No tiene nada. No tengo en el hombro izquierdo. No tiene nada. Oh. Tiene un tatuaje. En el seno izquierdo, gran necesidad de amor, ternura y afecto recíproco. Sí, pero uno, no me acuerdo. ¿Conoces a una chica y le decís, discúlpame, ¿me mostrarías tu seno izquierdo? ¿Por qué? Porque quiero saber si necesitas amor y ternura. Te metí un esquiafo por desubicado, ni tiene que ser pacata. Pero vos sos vivo, te dice. Primero pagame un helado, un cucurucho. Ah, sí, yo tengo uno, pero bueno, no importa. ¿Dónde? En el entorno al ombligo simboliza una vida amorosa, afectiva y feliz. En el medio de la espalda simboliza un carácter enérgico, espíritu penetrante, pero al mismo tiempo tendencia a dispararse o falta de perseverancia. ¿Todo es un lunar en la espalda? Sí. Yo tengo 1500. ¿Cuánta información tienen los 1500 tengo en la espalda? Uno va y los escanea con el celular, ¿vio? Como ahora que todo claro, el mundo escanea. Tienen el código QR los lunares. Es eso, vos lo escaneas así, te dice, rajate, estamina... Es re requiriente, no te va a dejar en paz. Claro, lunar en la espalda, ojo. Ahora, ¿por qué en las mujeres? No, no porque los hombres. Y porque el hombre, los lunares, no sé. Yo tengo lunares en todos, claro, sí. Debo ser un esquizofrénico. Después buscamos los hombres. Y los que me sacaron, tenía uno acá que era igualito a Robert De Niro, me confundían todo el tiempo, ¿sabes? ¿Por eso se lo sacaron? Sí, de pobre envidia, Robert, ¿no? De envidia. Y tenía otro cerca del ombligo que me lo sacaron mal y se hizo una verruga. Y me sacaron la verruga y se hicieron cuatro lunares. No sé bueno, qué están pero eso es problema conmigo. De mío. No, problema de los médicos que se lo sacaron. Nah, bueno. Ellos ahora ni se acuerdan. Yo tengo el problema puesto. ¿Tiene alguna por ahí o leo esta noticia que tengo por acá? No, yo tengo uno muy acorde también esto, hablando de los hombres. Pez con cara humana aterrorizó a pescador chino. Durante una tranquila tarde de pesca, el sujeto oriental se vio sorprendido por la presencia de este extraño animal. Entre el pánico y la incertidumbre, el hombre no dudó y grabó toda la secuencia. ¡Mira el video! ¿Dónde? ¿Así dice? Estoy mirando el video, no me molestes. Ah. Un extraño pez que fue descubierto, porque no se concentra, está ahí paveando, que fue descubierto por un pescador a la orilla de un riachuelo en China. Cuando este pasaba una tranquila tarde junto al agua, ¿quién? ¿El pez pasaba la tranquila tarde? O el hombre, la gente que se asustó. Usted no presta atención. El hombre que quedó aterrorizado por esta impactante presencia. Bueno, el hombre era medio, ¿no? Medio flojito. Sí, pero escúchame, te viene un pescado con cara de hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir qué tal como le va? ¿Qué hace en el agua? Pudo reaccionar y tomar su celular para grabar al animal que tiene cara similar a los seres humanos. De todos modos, googleen pez. Cara humana, chino, y lo van a ver y sí, es un pez. ¿Le dio miedo a usted? No, la verdad que no, porque lo vi en la computadora, pero ahí... Ante esta situación, el misterio se reveló cuando en uno de los comentarios, de los miles de millones de comentarios que tiene el video, porque se viralizó, creo que los videos se viralizan, una persona explicó que esta criatura es llamada pez hada y tiene facciones muy parecidas a las... ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! No, es como uno, es como vos. Tiene facciones parecidas a las de una persona, desde la nariz hasta los ojos. Incluso tiene algo que podría interpretarse como ceja, pero es una pesada. Oh, no es Dios, un ser humano. ¡Qué cosa! Venga, bueno, tenemos, con otra. Tengo esta, escuche. Esta me hizo acordar usted. ¡Avaro!, dijo la partera. Un joven argentino no tuvo mejor idea que ir a retirar el premio de lotería con la máscara de Scream para ocultar su identidad. Un hombre identificado como A. Martínez probó suerte apostando en los denominados casinos virtuales o casinos de internet. Ingresando, y bueno, acá dice la página como haciendo propaganda, ¿vio? Martínez ganó 1.17 millones de dólares y se presentó para reclamar el premio usando la máscara de Ghostface, personaje de la película Scream, para evitar compartir el dinero con sus familiares y amigos. Para su sorpresa, Martínez ganó el premio mayor y decidió que ninguno de sus familiares se entere. Para no compartir ni un centavo del pozo, ni un mango les voy a dar, dijo. No podía contener la alegría por haber ganado, me fui al baño, me encerré y grité, gané, delante del espejo. Muy egocéntrico, ¿no? Sí, ¿por qué le hace acordar a mí? No, por el avaro, dijo la partera. Ah, bueno, gracias. Pensé que me estaba diciendo algo feo. No, pero ¿cómo se imagina que yo le voy a decir algo feo a usted? No me imagino nada. El hombre tardó más de 50 días en presentarse a cobrar su premio para evitar cualquier tipo de seguimiento por parte de la prensa o familiares allegados. Al respecto, Martínez reconoció que le dolió... Pero ya se sabe el apellido, todo. Que lo, no, A. Martínez dice que le dolió la cabeza durante 3 días porque no podía parar de pensar. Me preguntaba si lo que tanto deseaba realmente se había hecho realidad. Tuvo dolor de estómago tras 2 semanas. A veces sentía tanto dolor que olvidaba que había ganado, relató. Las imágenes del hombre disfrazado y recibiendo el enorme cheque rápidamente se hicieron virales. Vio que todo se hace viral en sí. Sí, sí. Estoy viendo qué hacer con el dinero del premio. Ahora yo digo, ¿no? Que está viendo qué hacer y no lo quiso ir a cobrar y que no lo siga. No, 1.17 millones de dólares. ¿De dólares? Compartile un poquito a tu mamá, dale a tu hermanito, luquitas, al vecinito. Comprarle un bulincito de cada uno, un mono ambiente y ya pero, está. Pero qué avaro. Tienen dónde enterrar sus huesos. Mira, no le sigo leyendo la noticia porque me enojé. Martínez. Voz de ultratumba en funeral pide salir del cajón. Esta está buenísima. Chad Bradley estaba siendo enterrado en Irlanda. Pensé que era la casa del chino. Cuando hubo un repentino estallido de ruidos provenientes de su ataúd. Familiares y amigos reunidos para el funeral de este veterano de la Fuerza de Defensa estallaron histéricos al escuchar su voz. Se le podía escuchar claramente gritar, hola, déjenme salir. También se oyeron golpes en el interior del ataúd de madera mientras continuaba, ¿dónde diablos estoy? Déjame salir, está jodidamente oscuro aquí. Esto está doblado así. Claro, en Puerto Rico, así, ¿no? Hablaban. Ese es el sacerdote que puedo oír. Soy Shay, estoy en la caja. No, fucking muerte, enfrente a ti. Estoy muerto. Luego se escuchaba a la misma voz cantando. Hola de nuevo, hola, los acabo de llamar para despedirme. ¿Cantando? Sí, murió el 8 de octubre después de sufrir una larga enfermedad y sin embargo el dolor le permitió planear esta última broma para los invitados a su funeral. El video original fue compartido por el Servicio de Noticias para los Veteranos de la Fuerza Aérea, quien dijo, alguien me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre el humor militar y el humor civil? Simplemente el militar es negro. Resulta que el tipo hizo una grabación. Sí. El mensaje fue grabado antes de su muerte y transmitido a través de un altavoz que estaba metido dentro del ataúd. Pero qué por cosa. Pedido de él. Qué buena onda igual. Sí, sí. Cuando me muera quiero hacer eso. La hija agregó, a papá le encantaría saber a cuántas personas hizo reír. Él era un personaje increíble. Y bueno, yo te digo, o sea, lo desentierro, le doy tres pataduras y lo entierro de nuevo. Antes de terminar con esta sección de noticias, vio todos los saludos que vienen mandando. Acá mi mamá dice... ¿Qué dice? Te llevamos 37 años de ventaja. O sea, cumplen 38 años de casados hoy, 13 de noviembre, mi papá y mi mamá. Así que le mandamos... un saludo grande, que nos saludaron a nosotros, nosotros le mandamos claro, un saludo. Claro, claro. Y así nos saludamos. Y mire qué buena. De alguna manera ella es la abuela de Feria Americana. Mire usted. ¿No? Sí. Claro, porque usted es la madre de Feria Americana. Y ella es la abuela. Y ella es la abuela. Es la, el único nieto que vas a tener, mamá. O sea que. No, esa no era la idea. Ah, Ponce. Cachi. No, y el Maddy en cualquier momento, algo embaraza, se despide, se sigue así. No, ya la tenemos a mi hermana que tuvo dos. Claro, ya está. Ya sos abuela, mamá, déjate de joder. Claro, déjenlo al Maddy, pobre, lo que me falta. Aparte, el Maddy para reproducirse debe poner unos huevos así naranja que los esconde. Naranja, verde y blanco. Los esconde y resplandece. ¿Vio? No sea malo con él. Con el invitado mudo de Feria Americana. Sí, sí, el Buddy nos no está acá y tampoco nos llamó, pero como él no habla nunca, igual queremos decirle que nos desea muy feliz cumpleaños. Claro. Estamos seguros. Nada más que no lo expresa. Bueno. ¿Tenemos que hacer un llamado ahora nosotros? ¿Qué hacemos? Y vamos a una pequeña tanda mientras llamamos a nuestro corresponsal en Marte, Rodrigo Lara Serrano. Radio Presente. Sintonizá la radio comunitaria de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Activa 93.1. Somos el nexo entre tus necesidades y la búsqueda de soluciones. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Murga, suerte loca, te invita a participar del espectáculo 2020. Acercate al Ex Olimpo. Falcón 4250. En el barrio de Floresta. Todos los domingos a partir de las 16 horas. Estate atento, estate atenta. Porque se convoca percusionistas y bailarines. ¿Sabes qué? No hace falta tener experiencia. Se hacen talleres de aprendizaje. Y si tenés algún instrumento, no te olvides de traerlo, que lo sumamos. Suerte loca está acá. No lo dudes más. Sumate a la murga de tu barrio. Suerte loca. Conservar una ilusión. Suerte loca está acá. Suerte loca está acá. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Radio Presente. Bueno, y nuestra sección de cine sin cortina, sí. ¿No? Porque es una sección de cine, pero sin la cortina. Córrase, por favor. Claro. En este viaje que hice al sur, tuve la oportunidad de ver un documental que se llama La Tierra que Arde. Sí. Y ayer lo compartimos con Nati Ponce. Les vamos a ¿por qué queremos que vean este documental? ¿Por qué queremos, Nati? Y porque, bueno, yo por lo menos que lo vi ayer y ignoramos totalmente todo esto que sucede, ¿no? Que no se dice en ningún lado. Sí, lo que decíamos al principio del programa, uno escucha hablar, por ejemplo, de los incendios en el sur, en la zona de Bolsón, de Lago Puelo, más adentro de la provincia de Neuquén, y dice, qué macana, porque dice, sí, se pierden tal cantidad de especies vegetales y la fauna y todo. Y ayer vimos un docu hecho por Pablo Pérez Fiedler acerca de los incendios que hubo en el 2014 en el Bolsón y Pueblo, donde se quemaron cerca de 70.000 hectáreas. Y la verdad que es un laburo brillante porque se ve, más allá de la información, se ve el incendio con la camarita que tenía el brigadista que estaba en medio del fuego. Que aparte mandaban a los bomberos un mes metidos adentro del incendio. 40 días se iban. Sí, y aparte que, como dijeron ellos, no aparecemos ni en el mapa porque no los nombra nadie. Laburaron día y noche, se la pasaban metidos adentro de ahí, que finalmente el fuego bajaba por el tema de alguna tormenta o algo que no tenía que ver con la poquita agua que tiraban, porque era muy... Es muy espeluznante, porque empieza hablando de la relación de la tierra con los habitantes. Hay una chica, hay una chica mapuche, sí, que habla ahí, que es la que empieza hablando de lo que, de que las familias mapuches que hay ahí son las que se refugiaron en esa zona porque sobrevivieron al ataque de la guerra del desierto de Roca, entonces se escondieron ahí, que eran lugares inaccesibles, y la importancia, los espíritus de la naturaleza, que ellos los creen nien, que, sí. Claro, los nien, el nien del agua, el nien del viento, el nien de la madera, y de pronto, o sea, empiezan, también cuentan esto muy interesante, que el pino, que uno piensa que el pino del sur y qué sé yo, es una especie... foránea, no es de esa zona, fue sembrada a propósito en los 90. Porque crecen rápido. Porque crecen rápido, sirven para madera, pero además cambian la acidez de la tierra e impiden que crezca la vegetación natural, con lo cual... La originaria. Claro, la originaria de la zona, que es riquísima, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿qué pasa? Entonces siembran un bosque de pino, después lo cortan, hacen muebles y les queda un lugar apto para volver a sembrar pinos o convertirlo en un emprendimiento inmobiliario, por ejemplo. Entonces esas hectáreas y hectáreas que ve uno de pino ahí en realidad son plaga. Son una plaga inducida por el ser humano. Y después la otra gran plaga es el fuego. Y acá se pone bravísimo porque nos está mostrando, como decíamos recién, uno dice, sí, se quemaron tantos miles de hectáreas. Y ahí ves todo lo que pasó en ese incendio de cerca. Ves a los brigadistas perdidos en medio del fuego que no saben si van a salir. La gente que vive ahí, que le costó toda su vida hacer un ranchito y se le quemó en 2 minutos. Claro, ves la liebre carbonizada en posición de correr, porque además ves el pozo que hace el jabalí para enterrar el hocico y no tratar de encontrar tierra fresca. Y no, es muy triste. Es tristísimo todo eso. Es muy triste, pero es muy interesante porque realmente no tenemos que ignorar todo esto que pasa en la Argentina y todo lo que desconocemos, ¿no? Sí, y ver esta data, además de que los tipos avisaron y recién 10 días después recibieron respuesta y ya el incendio era incontrolable. Claro. Porque ellos avisaron el primer día. Y son 7-8 changos con una camioneta que dicen, esto todo lo que tenemos, más no te puedo mostrar, claro, dice el tipo. Hay una parte que hasta es tragicómica. Se ríe porque tiene un hacha y una camioneta. Y dice, bueno, mostrame lo que ustedes utilizan y le muestra una camionetita, una chita y una manguerita. Y dice, bueno, no te puedo mostrar más porque es lo que no tengo. No tenemos más. Es claro. Lo que hay, dice. Y después tiene estas cosas maravillosas de las especies en que uno no sabía, por ejemplo, que cuando hay un incendio así, los árboles de alrededor se empiezan a deshojar solo fuera de época, porque la ciencia ha descubierto que los árboles del incendio emiten una señal de alerta y los de alrededor se deshojan para parar el fuego. Sí, o, muy ¿no? loco, muy que loco. Es como un intento de la naturaleza de frenar ese fuego que dicen no forma parte de lo que hay acá, porque acá hay muy pocas tormentas eléctricas. Acá estos incendios solo los puede provocar el ser humano. Claro. No hay una cosa de viento seco y que hay un rayo. Claro, decían eso, que no era un clima propicio a que se incendie por causa natural. No. Que era muy intencional y que, bueno, que esperen que se equivoquen, pero no. Y esta cosa impresionante de, lo ves al paisano en su, que no es un rancho, porque en realidad son granjas enteras, un tipo que tenía un montón de animales, que tenía, era la casa heredada de su padre, que la había arreglado, él lo dice, la había arreglado hace 2 meses. Esa parte fue muy triste. Y los animales y el fuego que está ahí arriba, y el tipo trata de mojar su casa para que no se le incendie, pero hay un momento que sale corriendo él con su caballo y que con le toda dijeron, la perrada, váyase. Que le dijeron váyase, y sale corriendo el tipo a caballo, corriendo, con todos sus perros atrás, y vuelve un tiempo después y se encuentra en un bosque de esqueletos negros. Sí, que su dice, casa toda quemada. Su casa toda quemada. Y dice, ¿y cómo hago yo? Dice, ¿qué tengo yo acá? ¿No? Es como terrible. Y el documentalista va desde el brigadista que se quedó encerrado dentro del fuego y grabó con el teléfono, hasta el secretario de Asuntos Forestales de la Nación, que dice, es cierto, reaccionamos tarde y pusieron los aviones, que uno ve los aviones echando agua en el incendio y también da risa porque parece que lo están queriendo apagar con un sifón. Te das cuenta de lo que es la fuerza tremenda de la naturaleza. La dimensión del incendio contra ese chorrito de agua que es un avión gigante, pero a dimensión de lo que se está quemando no es nada. Y el por qué se expande, ¿no? Porque eso, todo esto se lo está, no es spoiler, ¿eh? Esto después mírenlo porque es parte, nada más que para que se den una idea de todo lo que hay para saber de esas cosas. Cuando el incendio alcanza un cañaveral seco, por ejemplo, las cañas estallan y saltan hasta 500 metros prendidas a fuego. Y ahí es cuando pasa los portafuegos, cuando pasa los ríos, cuando pasa la ruta y el fuego se expande. Y hay una cosa muy loca que dicen ellos que es que realmente es como si el diablo pusiera la cola, porque el fuego va y viene como una persona. Lo corremos de acá y corre para este lado, corre para el otro. De pronto nos rodea. De pronto sienten como que le tiró un manotazo y se tiraron a un barrancón estos ocho brigadistas que estuvieron un mes encerrados ahí, que se pensaba, perdieron la comunicación y se los daba por muertos ya prácticamente. Y todo esto lo hace este muchacho Pablo Pérez Fiedler sin perder la belleza. Porque también eso comentábamos ayer con Ponce, que cómo se puede transmitir tanta angustia sin aflojarle a la belleza, ¿no? Porque en medio de la catástrofe las imágenes son bellas, el mensaje es bello, es duro, pero al mismo tiempo después te muestran cómo el bosquecito de a poco va rebrotando. Y lo más terrible de todo es cuando habla de las teorías de que los incendios son provocados a propósito por gente que está muy ligada al mundo político. Después uno supo que realmente no se pudo profundizar la investigación porque hubo muertos inclusive, pero que todo va por ciertos intereses inmobiliarios que son raros porque dice la tierra quemada se deprecia. Pero si hay un proyecto comercial a largo plazo... A ellos les conviene porque se va toda la gente que estaba ahí. Y la minería, que a la minería realmente están desde hace más de 10 años tratando de entrar ahí. Te habla de la clasificación de los bosques virgen, de los que se pueden intervenir un poquito, los que no se pueden tocar, donde hay... Y la minería hace más de 10 años tratando de entrar ahí para realmente sacar los bosques y llevarse lo que hay abajo de la tierra. Y bueno, en medio de todo esto, la buena noticia es que nos hemos comunicado con el director. La película se llama La Tierra que Arde y está en Cinear. Cinear es como Netflix, pero nacional y gratis. Sí. O sea, usted entra de su computadora, se abre una cuenta en Cinear y tiene, cientos de películas argentinas que la puede ver sin ningún cargo. Documentales, ahí, películas. Después la vamos a subir a la página de Facebook, el link para que entren, La Tierra que Arde, de Cinear. Y el miércoles que viene su director, Pablo Fiedler, va a estar acá en Feria Americana. Así que estaría bueno, a quienes les interese, a los jóvenes, videastas y cineastas, por favor, porque es una pequeña masterclass esa película. Realmente, muy si buena. Pueden, mírenla. Y el que quiera puede venir a la radio a hablar con él. Vamos a hacer una entrevista abierta. Y si no, pueden estar al pie del teléfono y entrevistarlo por el teléfono. ¿No le parece, Nati Ponce? Me parece muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos entonces? ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos con la gacetilla de todas las semanas? Bueno, pero antes una pequeña tanda, cortísima. Dale. Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, activista travesti. Bueno, Santiago Maldonado, un desaparecido, asesinado y ocultado los motivos de su muerte por un Estado genocida, un Estado hoy genocida. Nos identifica mucho a las travestis porque es un desaparecido, un asesinado por luchar. Santiago, presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país. Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país. Esta establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias, exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos, junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos. Te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Estamos bailando mientras comemos. Comemos facturas. ¡Qué fiesta, Nati! Fiestón. Tuvo su momento, yo en un momento pensé que se descontrolaba esto. La gente está tranquila afuera. Ahora porque sí, ya sí. Le dimos de comer. Claro. Ya le dimos un vasito cortamos de agua. Cortamos la bebida. Le dimos agua para que se limpien. Sí. Pero bueno, tenemos agenda para este fin de semana, Lencina. Tenemos agenda, sigue la joda de Feria Americana. Arrancamos con este viernes 15 del 11 a las 21:30 horas en la Flor de Barra. Barracas, esquina Mistonga, dice Avenida Suárez, 2095 en el barrio de Barracas. Suárez, esquina Mistonga. Impronta Sur, nada menos, lindo lugar. A las 21:30 es música rioplatense, tango, milonga y candombe, un show al sobre. Y las reservas son al 4302-7924. ¿Cómo dijo? Como dije, 4302-7924. Muchas gracias, Nati Pons. Vamos a llamar, así reservamos y vamos. Yo voy a ir. ¿Usted va? El viernes a esa hora voy a estar saltando a la soga porque vio después de este festejo. Usted no puede más, ¿no? No puedo parar. Tenemos este sábado 16 del 11, Nikos and Black, de los chicos del Negro Nico y Nico Taborda de Algo de Eso. Van a estar un show a la gorra, sería al sombrero. Exactamente. En Casa Hache, Aranguren 213, en el barrio de Parque Centenario. ¿Es un barrio Parque Centenario? Y supongo que sí, está el Parque Centenario. Es Caballito Parque Centenario. Tiene tres barrios Parque Centenario. Del lado de Ángel Gallardo sería Villa Crespo. Del otro lado sería Caballito. Sí, tiene tres barrios y es gigante. Ángel Gallardo no es Villa Crespo. Fíjese. No. Fíjese, googleelo y no me va a contradecir. Me tengo que poner los lentes. Ah, bueno, porque ¿lo dejamos no quiere para el ver miércoles que viene? No quiere ver que yo tengo la verdad. ¿Qué quiere apostar? Una pizza. ¿Una pizza? Y desde hoy me quiere hacer pagar una pizza. Encuentro de murgas en Bahía Blanca este 16 y 17 de noviembre. Si tenés ganas de viajar y no tenés con quién, venite al micro del Rejunte Porteño, tenemos lugar a solo 2.000 pesos. Y vas a, no sabés qué bien vas a dormir con los murgueros de acá hasta Bahía Blanca. Tocando el bombito, ¿no? Claro, y saltando ahí, un olor a catinga va a haber en ese micro. Por favor, Lencina. Y bueno, pero la verdad es lindo, es el olor de la naturaleza humana. Y bueno, y para la otra semana, pero ya lo empezamos a foguear, a Rocío Aldana y Emi, este 22 de noviembre, o sea, este sábado, no, el otro, a las 21 horas, en Fileteando Bar, Defensa 219 en el barrio de San Telmo. Igual Rocío prometió que va a venir acá a tocarnos. Ha prometido, sí, a tocarnos. A tocarnos la... La caja, la ¿cómo se llama? No, no. La caja acústica. La caja, la tesis. La tesis, ah no, iba a contar la tesis. A contar la tesis y, e ilustrarla musicalmente. Ahí va. Usted hable con propiedad, Lencina. Yo estoy hablando bien. ¿Tiene usted alguna gacetilla usted? Todo lo dice usted con triple intención. Yo no, a esta altura ya sabe que... ¿Usted no va a hacer nada el fin de semana, Lencina? Sí, voy a dormir. Ah, si mire usted. ¿Qué? A mí me prometieron, escuche una cosa. A mí me prometieron que el domingo voy a hacer un recorrido por un barrio que no conozco. ¿Qué barrio? Parque Chas. ¿No conoce Parque Chas? No. Ay, Ponce. Yo no conozco Parque Chas. Me he criado dentro de un tupper. Me he criado dentro de un tupper y no conozco Parque Chas. Es lejos de casa. ¿Quién lo va a llevar? ¿Qué le importa, Lencina? Yo estoy diciendo que alguien... La van a hacer perder. Capaz. Son todas... Usted me contó lo del fantasma de Parque Chas. Claro, claro. Es un barrio así circular. Dolina escribió un cuento. Porque uno se pierde ahí con mucha facilidad, ¿eh? Tengo miedo. Está hecho de círculos concéntricos. Bueno, piérdase ya. Qué total. ¿Dónde se puede encontrar que no se haya encontrado antes? Es verdad. Me voy a ir con el fantasma del micro. Había una clave para salir de ahí, que es las ciudades europeas salen a la avenida de los Incas y las ciudades no sé cuánto salen a la otra, pero ahí es lindo dejarse perder, salvo que te ha apurado. No, voy a tratar de ir con tiempo. ¿Cómo es un caramelito? Usted, por las dudas, ponga el GPS en el teléfono. Yo tampoco conozco, dice mi mamá. Si alguien la quiere desorientar... ¿Ve de dónde vengo? ¿Ve de dónde vengo? Mi mamá no conoce Parque Chas. Pero mamá, no estás invitada este domingo. No. Así que no se prenda, no se suba a las medias, que es la foto de carnet. Qué cosa, Lencina. Bueno. Ve, eso es el lunar que usted tiene, el de la suegra. El lunar de la suegra, mamá. Claro, ¿cuál era el lunar de la suegra? Claro. ¿Sabe la persona esta en cuestión que va con suegra en Sidecar? No voy a ir en Sidecar con la suegra, no. Aparte no es suegra, ¿qué está diciendo? Bueno, pero pues, si las cosas van bien. Aparte, ¿qué sabe si es un hombre? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Puede ser la suegra de una mujer también, ¿no? Las mujeres no tienen suegra. Lencina, váyase. O de un váyase. Piano, una tortuga. ¿Con quién va a ir a Parque Chas? ¿Con quién va a ir a Parque Chas, Nati Ponce? Bueno, llame al 0800 Nati Ponce que le contamos. El miércoles le cuento cómo viene de sonrisa. Me estoy quemando sola. Apaguen todo, ya nos fuimos. Cuanta de arco, le digo. Chao, Lencina. ¿No tenemos nada más? Yo no tengo más gacetilla, pero quiero agradecer a todo este año. Bueno, ¿cómo quiere decir? Y bueno, yo quiero decir, estamos muy contentos por el trabajo hecho. Por este Martín Fierro que para ganamos. Para darle una alegría a la gente y que vamos a seguir trabajando, que la pulsión del otro día, la verdad, fue una cosa de que pasa lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. ¿Qué sería? ¿Como el equipo de Feria Americana? El equipo de Feria Americana, claro. Y el DT que dice, sí, estamos viendo, vamos a trabajar sobre este tema, estamos muy contentos con el trabajo hecho y prometimos seguir trabajando para darle una alegría a nuestro público. Gracias, no gracias a vos. Bueno, pero voy hablando en serio, yo me siento muy bien. Un año de programa. Muy bien me siento. ¿Vamos por otro? Obviamente. Vamos por muchos más. Por muchos más. Así que ya saben, corran la bola, si les gustó, díganselo a sus amigos, si no les gustó, recomiéndenlo a sus enemigos. Que nos van a escuchar y se van a reír. Estaremos aquí, les vamos a entregar el programa 5 minutos antes para como que no siempre, nos puedan mirar como mal. Como siempre. Claro, algún día será reconocido esto, Sí, ¿no? En la radio tendrían que ponernos... Ellos nos dijeron que están muy contentos de hacer el pase con nosotros. En las asambleas se agarran a las piñas por 2 minutos más, yo no sé, ni que hubiera tanto que decir en la vida. Nos están mostrando el reloj, ¿viste? Y pero 58 Nosotros siempre cumplimos. Si quiero me quedo 2 minutos jadeando fuerte por teléfono haciéndome el pervertido, que son 2 minutos que yo lo son míos los son 2 minutos. Son nuestros los 2 minutos. Claro. Pero bueno, no. Dice lo que a los 2 minutos te lo tiro para la cabeza. En estos 2 minutos yo voy a decir que estoy muy contenta de formar parte de Radio Presente y todos los compañeros que siempre le digo, me han hecho volver una miel y ser amable. con todo el mundo porque les amo a todos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue qué? Yo no estaba. Usted no estaba. Usted estaba en el sur. Yo estoy viajando mucho. Pero bueno, muchas gracias, Lencina, por compartir muchas gracias, este espacio Nati conmigo. Ponce, y muchas gracias a Lechu. Lechu. Y a la música que nos pone. Lechu, pon el violín. Usted sabe que a partir de este momento puedo decir que forma parte de mis buenos tiempos. ¿En serio? Sí, por supuesto. Yo espero... se lo dije el otro día. Sí, pero... He perdido tantas cosas en estos años, pero en esta época lo mejor que me está pasando es Radio Presente, la Lechu ahí, los pibes estos de la tierra que nos rajan. Y usted, Nati Ponce, bueno, con su risa gracias. Llegando a casa. Bueno. Y ustedes ahí en alguna parte donde estén. Donde nos están escuchando. Eso. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Besitos.